Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Como cada lunes, escuchemos el tema que nos tiene en esta ocasión Jesús Pérez. Adelante, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. En la columna de hoy voy a dar seguimiento al descubrimiento de ya 5 campamentos en Tala que el cártel de Jalisco Nueva Generación, como recordarán los oyentes, usaba para formar o retener a individuos para que realizasen labores de sicariato, vigilancia, etcétera. Pero, si me lo permites, desearía cambiar la perspectiva y hablar de un aspecto que la Fiscalía de Jalisco ha señalado ante los medios: la presencia de un ciudadano de origen hondureño entre los detenidos. Hay algo de truculento en unos hechos ocurridos en la región Valles, unos hechos que ya de por sí tenían un componente violento muy grande y que han llenado páginas y páginas en los medios de comunicación. Según la prensa, en estos campamentos se realizaban torturas y posiblemente asesinatos. El hondureño mencionado, según la Fiscalía, era el encargado de descuartizar a los cuerpos. Todo esto según la Fiscalía. Como se trata de contextualizar y poner las cosas en perspectiva, vamos a ver qué papel juegan los individuos centroamericanos y, en general, los migrantes en el crimen organizado mexicano. Porque, a grandes rasgos, Guillermo, son tan víctimas como los propios ciudadanos mexicanos. Esto se debe a que la delincuencia organizada y las redes de protección pública tienen continuamente en su punto de mira individuos vulnerables, migrantes, menores, individuos de bajos recursos. En esos casos se les utiliza, aunque los peligros son distintos. Tenemos por un lado la ruta del Caribe, más corta para el migrante, pero más peligrosa, mucho más peligrosa, con lugares como el llamado entre los migrantes Triángulo de las Bermudas Jarocho, con las Choapas, Coatzacoalcos y Tierra Blanca, donde grupos predatorios como los Zetas o la Organización del Golfo, junto a funcionarios corruptos del INM, extorsionan, secuestran o enrolan a la fuerza a estos migrantes. Casos tan conocidos como los de las Fosas de San Fernando, por ejemplo, vienen a la mente de cualquiera de los oyentes. Pero, por otro lado, tenemos la ruta del Pacífico, más lenta, aunque supuestamente más segura. Pero aún así, como en Jalisco también han documentado la ONG FM4 durante años, los migrantes sufren peligros, quizá no de tanta intensidad, pero de naturaleza similar. Aparte de estar en la calle, cosa evidente, con el nivel de degradación que esto supone para individuos y vecindarios, existen también plataformas de empleo que estos empresarios ilícitos, haciendo muchas veces la labor que deberían hacer empresarios lícitos, promueven para captar a estos migrantes. Estamos hablando de estas importantes organizaciones criminales transnacionales de Jalisco que todos tenemos en boca. En todo caso, el migrante que se enrola en un grupo criminal debe afrontar bastantes complicaciones. Para empezar, creo que la principal es un papel subordinado. Una organización criminal, aunque a veces actúe como una multinacional, en esencia no lo es, Guillermo. Se rige a nivel directivo por patrones más tradicionales, con contactos locales y un énfasis en redes familiares. En la cúpula siempre hay individuos, en este caso mexicanos. Podemos tener casos excepcionales, como los caibiles guatemaltecos que colaboraron con los Zetas por circunstancias sociohistóricas, como por ejemplo vínculos entre los grupos de élite caibil y GAFE, o para aprovechar esos contactos que la Organización del Golfo tenía gracias a su tráfico terrestre por Guatemala. Pero en Jalisco, el migrante que aparece empleado en el crimen organizado, lo más probable es que sea utilizado como mano de obra barata, desarraigada y susceptible de hacer trabajos cruentos, tan crueles como el descrito por la Fiscalía. Sin embargo, al escuchar la noticia sobre el hondureño, también me pregunto otra cosa, Guillermo. Una de estas preguntas es si se trataría de un migrante o si era simplemente un ciudadano de origen hondureño que llevaba décadas en México. En ese caso, ¿por qué enfatizar su nacionalidad? ¿No sería preferible, siguiendo este paradigma que nos crea el nuevo sistema, que nos promueve, perdón, este nuevo sistema de justicia penal, esperar investigaciones para saber si ese componente extranjero era de verdad noticioso? Me pregunto, Guillermo, en ese caso también, ¿qué añade al hecho noticioso el origen, salvo alarmar? Pero bueno, salvo estas preguntas, no creo que hay una más de fondo que también me llamó la atención. Y es que últimamente ha vuelto a la palestra el caso de una madre activista llamada Ana Enamorado, que precisamente es ciudadana hondureña cuyo hijo desapareció en Jalisco. El caso, si recuerdas, salió en 2015, ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le volvió a dar foro junto a un grupo de activistas migrantes ya en 2017, pero bueno, sigue sin resolverse. Allí Ana Enamorado narraba que las cenizas que las autoridades jaliscienses le presentaron, como supuestamente las cenizas de su hijo, no lo eran. La noticia la recoge la web El Camino y, bueno, se describen procesos donde abundan las malas prácticas a la hora de identificar cadáveres. Porque es complicado, Guillermo. Estamos hablando de alrededor de 70.000 migrantes desaparecidos en México desde 2006 a 2016, según activistas. Y sí, claro, no son todo muertes violentas y ojalá muchas llegaran a su destino, probablemente Estados Unidos. Pero esas circunstancias debemos tener en cuenta. Que no me malinterpreten los oyentes. Estos datos no quieren decir que si alguien sea migrante o no, sea centroamericano, mexicano o español, si ese individuo está implicado en una célula criminal tan cruenta como la que se supone que es la de Tala, que incluso podría haber estado implicada en una emboscada a militares en mayo del 2014 y en el robo de hidrocarburos, si se detiene a alguien de ese perfil, se le debe investigar y juzgar conforme a proceso. Pero creo que los oyentes agradecerían que es importante dimensionar quién y cómo aprovechar la vulnerabilidad evidente de estas personas. Es todo, Guillermo. Hasta la próxima. Gracias, Jesús. Nos escuchamos, si te parece, el próximo lunes.